Radio Gráfica y Voz, un matrimonio necesario. FM 89.3. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Son unos minutitos pasadas de las 3 de la tarde. Hace 22 grados, llegó la primavera con Tuti. Y estamos acá esperando a los chicos de la escuela número 3 que van a ser los protagonistas de este programa. Este es un programa de inclusión educativa donde muchos de los que vienen trabajando, docentes, chicos y chicas de las escuelas del sur de la ciudad, nos vienen a contar qué pasa puertas adentro de la escuela, qué proyectos hacen, cómo vienen desarrollando propuestas distintas, innovadoras, que a veces la gente no conoce. Bueno, mientras los esperamos, les cuento que quien les habla es Clarisa Gambera. En la producción está Mariano Molina y nuestro operador es Nacho. Y que los que van a musicalizar el programa de hoy son los chicos de la escuela número 3, que es la de Rocha y Patricio. Son una escuela vecina que ya han venido varias veces. Pero bueno, mientras los esperamos en Hora Libre en el Barrio, vamos a escuchar un tema musical. Thank you. libre para jugar, para conocer, para comunicarte con tu propia voz. Hora libre para elegir lo que te gusta hacer y que te escuche tu barrio. Estoy acá rodeada de chicos y chicas de sexto grado A y una representante de sexto grado B. ¿Está bien? ¿Digo bien, Jorge? Sí. Yo los voy a nombrar a todos. Está Lucía, está Erika, está Rocío, está José, está Jorge, está Guido, está Melanie, está Ana Paula, Camila, Diego, Julieta, otra Camila y Yamila. ¿Está bien? ¿Digo bien? Sí. Sí. Bueno, estamos acá queriendo contarle a la gente algunas de las cosas que venimos haciendo en las escuelas y algunos compañeros están eligiendo música para musicalizar este programa de hoy. ¿Quieren ustedes? A ver, Camila, vamos a arrancar hablando. Primero saluda a la audiencia que te está escuchando. Hola. ¿Cómo les va a todos? Decirles hola. Hola, ¿cómo les va a todos? Bien, primero les pregunto, ¿algunos chicos del grado se quedaron con escuchando radio? Sí. Porque ¿quién había llevado la radio? Vos habías llevado la radio. Acércate al micrófono, a ver, contanos. Porque hoy cuando llegué al aula a la mañana, estaba la seño Graciela, que está acá con nosotros, que trajo a los chicos. Buenas tardes. Y acá el compañero, vos habías traído una radio. Sí. ¿Y lograste sintonizar? ¿Qué buscaste? Contame. Habla al micrófono porque si no te van a escuchar. Puse la estación esa. ¿Cuál es esta estación? 89.3. FM 89.3. ¿Y se agarraba bien desde la escuela? Sí. Escuchamos bien, así que algunos están escuchando. Entonces, mandale saludo a quien está escuchando. No. ¿Quién? ¿Quién se quedó con la radio? José. ¿José se quedó con la radio? Bueno, entonces a ver, José, si nos estás escuchando, le mandamos un fuerte saludo. Bueno, yo quería que ustedes me cuenten un poco, ¿todos son de La Boca? Sí, no, algunos. Sí, algunos. Algunos, allá hay una que dice no. A ver, acércate, ¿no? Al micrófono. ¿Cómo era tu nombre? Decinos a la audiencia. Erika. Erika, ¿vos no sos de La Boca? No. ¿En qué barrio vivís? En Avellaneda. ¿Y vos? Sentate. ¿Viajás en colectivo para llegar a la escuela? No, mi papá me trae en auto. ¿Todas las mañanas? Sí. O sea, ¿Erika es la que se levanta más temprano, entonces? No. ¿Cómo no? ¿Y si los que viven más? ¿Los demás a cuántas cuadras de la escuela viven? A ver. Yo tres. Ah, al toque. ¿A qué hora te levantás para llegar a la escuela? 7:20. 7:20. ¿Y qué haces? ¿Cómo es tu mañana? Quiero que me cuentes. No sé, me levanto. 7:20 te levantas. ¿Suena el despertador? No. ¿O te despierta alguien? No, me levanto mi mamá. Tu mamá te levanta, muy bien. ¿Y entonces ahí qué pasa? Me levanto, me lavo la cara. ¿Y después? Ay, qué momento este de hablar en la radio. Hay como unos nervios. Te levantas. ¿Te lavas la cara? ¿Desayunas? Desayuno y me pongo la mochila y me vengo, nada más. Y listo, ¿el delantal dónde está colgadito? ¿En algún lado? Sí, en el borde de mi cama. En el borde, ya preparado. ¿Quién lo preparó, mamá? No, yo. Ah, muy bien, eso quería escuchar. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿tu mañana cómo es? ¿A qué hora te levantas vos? A las 7:40. 7:40. Ah, mira, duerme 20 minutos más que vos. 7:40, ¿con un despertador o te despierta alguien? Me despierta mi mamá. Te despierta tu mamá. ¿Y cómo empieza el día entonces? Viene tu mamá y te dice arriba, arriba, arriba, ¿y qué pasa? Me he visto todo. ¿Sí? Me lavo la cara y vengo. Muy bien. ¿Vos y desayunar tampoco? No. ¿En la escuela desayunan? Sí. ¿Todos desayunan en la escuela? No, yo no. ¿Y alguno, vos desayunás en tu casa, Erika? No, no me gusta desayunar. ¿Cómo haces para? Yo no puedo vivir si no desayuno, me quedo dormida. No, me acostumbré. Más o menos con mi mamá empezó a trabajar. Bueno, entonces parece que es importante esto de tener las cosas preparadas, tener el delantal preparado y que alguien en casa nos despierte. Si no, sería medio complicado lo de la escuela, ¿no? ¿Sí? No me hagan gestos porque los gestos no se escuchan, chicos, por la radio. Hay que hablar en la radio. Bueno, lo que quiero que me cuenten es, ustedes van a una escuela donde pasan un montón de cosas, ¿cierto? ¿Dónde queda la escuela? En Rocha y... ¿Rocha y Patricios? No, Rocha y Hernandaria. Y Hernandaria, más tirado para la otra esquina. Está bien. Bueno, entre Patricios y Hernandaria, ¿está bien? Sí. Sobre Rocha. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Quién sabe? Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez, muy bien. Y en esa escuela, a la mañana, es primaria. ¿A la tarde? No, a la tarde hacemos talleres. Algunos días. Porque ustedes se quedan a la mañana y a la tarde. ¿Qué talleres, Cami? Los lunes hacemos los talleres, la escuela se llama Recreo de las Artes a la tarde. Eso es a la tarde después. ¿Termina la escuela y se pueden quedar? Sí. No, termina la escuela, tenemos que ir a casa a dejar las cosas y salimos a las 5:30, empiezan los talleres. Del Recreo de las Artes. Sí. ¿Qué talleres hay, Cami, en el Recreo los de las Artes? Los lunes hay plástica, artes integradas y tango. Tango. Y los títeres también. Y después a las 8 empieza títeres, porque salimos desde las 5 hasta las 7. Plástica, artes integradas y tango. Después a las 8 empieza títeres y tango para más grandes. Claro. Y los miércoles hacemos mural y clown. Qué lindo. ¿Y algunos de ustedes van a esos talleres? Yo voy. ¿Vos y vas a mí? ¿Vos también? Sí, yo también voy. ¿Cuál vas? ¿Qué haces? A mural. Mural, ¿qué hacen en el mural, Guido, no? Hacemos dibujos en una hoja y después lo pasamos a las paredes de la escuela. Qué lindo eso. Sí, porque para que quede más lindo la pared. ¿Y es difícil? No. ¿De la hoja a la pared pasa igual? Sí, se dibuja con lápiz y después se pinta. ¿Y no cambian las proporciones? La hoja es más chiquita que la pared. No, sí, eso sí. Hay que agrandarlo, ¿no? Sí. Mirá vos, ¿y cada uno hace un dibujo o entre varios hacen un dibujo? No, depende. Si es un dibujo con una hoja grande, lo podemos hacer entre dos, entre tres, como un muñeco. ¿Y cómo eligen los colores? ¿Se ponen de acuerdo fácil o es un lío? ¿Se pelean? No, a ver. No, nos ponemos de acuerdo. Mira qué bueno. ¿Alguien más hace alguno de los talleres? Yo. ¿Vos, Camila, qué haces? Yo los lunes hago plástica. ¿Plástica? Y los miércoles hago mural. No, hago clown. ¿Qué es plástica? Plástica, podemos dibujar lo que queremos y armar máscara, no sé. Ah, mirá qué lindo. ¿Y en clown qué onda? En clown hacemos juegos. ¿Juegos? Para más que nada divertirnos y hacemos nuevos amigos. Está muy bueno. ¿Y acá también me dijo alguien que iba? Yo. ¿Y vos qué haces? Hago... Los lunes hago plástica. ¿Sí? Y los miércoles hago clown también. ¿También hace clown con Camila? Sí. ¿Hacen juegos? Sí. ¿Les cuesta más a los varones que a las nenas jugar o es lo mismo? ¿Se animan las dos? ¿Les da vergüenza? ¿Cómo es? No. No, los varones son más complicados porque... Dice ella que es mujer, sí, ¿no? Obvio. Sí, los varones son más complicados porque ellos quieren jugar un juego y la maestra son dos mujeres. Sí. Y ellas son las que arman los juegos y ellos dicen que como que no les gusta. Tenemos que... el lunes que pasó jugamos a como tipo un juego dígalo con mímica. No arman palabras y tenemos que hacerlos. Tenemos que actuarlo para que ellos los adivinen. ¿No te da vergüenza actuar? Más o menos, porque los varones se ríen. ¿Es verdad lo que está diciendo acá? Defendete, vos que sos el representante de los varones. ¿Se ríen de las chicas cuando hacen las representaciones? Nosotros lo hacemos, pero ellas a veces nunca lo hacen. Ah. No, yo sí siempre lo hago. Caramba. Yo siempre me... Bueno, la cuestión es que hay más actividades y yo también sé que en la escuela a la que ustedes van, los sábados también hay algo para hacer. Sí, los sábados hay club de chicos. Club de chicos, quiero que me cuente alguien que no haya hablado. ¿Me contás vos, Guido? Sí. Ya hablaste, Guido, vos sos un hablador. ¿Qué me quiere contar? ¿Qué es esto? ¿Qué es el club de chicos? ¿Erika? Yo no voy, yo voy a un club de mi casa. ¿Pero sabés lo que es? No. ¿Viste un cartel en la escuela nunca? Sí, vi algunas. En la puerta yo también, cuando entro veo un cartel. Bueno, a ver, contame vos, Cami. En el club de chicos, el año pasado... Estábamos haciendo, hacemos casi lo mismo, hacíamos plástica, murga, fútbol hacen los varones, cuentos, como una biblioteca hacemos cuentos, también hacemos juegos así para embocar el aro en las botellas. Guido, ¿y vos vas al club de chicos? Sí, yo voy. Ah, ¿vas? Sí. A ver, ¿tenés ahí algo preparado, Guido? Sí. ¿Qué es? Contame. En el club de chicos, que funcionan los sábados de 10 hasta las 2 de la tarde, hay muchos juegos como fútbol, tenis, murga, ping-pong y muchos juegos más. La escuela está ubicada en Rocha y Patricio, 1226. Eso. ¿A ese lugar pueden ir a anotarse chicos que no sean de la escuela también? Sí. Ah, ¿pueden ir chicos de todo el barrio? En cualquier día del año. La inscripción está abierta todo el año. Entonces, sí, los chicos pueden ir ahí a la escuela que está en Rocha, entre Hernandarias y Patricios, en cualquier día del año, un sábado. ¿En qué horario van y encuentran a los profes? Desde las 10 hasta las 2. Desde las 10 hasta las 2, y no importa si son de otra escuela. Muy bien. Bueno, antes de seguir charlando con los chicos, quiero que alguno de ustedes me diga a qué teléfono nos pueden llamar. No, alguien, dale, vení, anímate. ¿A qué teléfono nos puede llamar? Está ya anotado. 4-116. Fuerte, sí. 28-48. Ahí nos pueden dejar mensajes. ¿Y también nos pueden mandar mensajitos de texto? Sí. ¿A qué teléfono? Nos pueden mandar mensajes de texto al 1530-80-62-26. Muy bien, ahí nos pueden mandar mensajitos de texto. Y yo le cuento a la audiencia que este programa va a estar colgado en internet para que lo puedan escuchar en www.radiorec.com.ar, y vamos con el primer tema que eligieron los chicos de sexto grado de la escuela 3. Sabe del al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Me como el bombón. Bombón. Escuchamos Bombón Asesino de los Palmeras. Muy bien, y empezaron a musicalizar los chicos y chicas de sexto grado A y la representante de sexto grado B. Y el resto de los chicos y chicas nos están escuchando en la escuela. Estamos en una hora libre haciendo radio. La onda de este programa es que la voz oficial, la voz de los protagonistas que son ustedes, pueda salir por una radio de verdad. Al principio nos da vergüenza, al principio es difícil, pero es un desafío. Así que vamos a seguir charlando. Yo quiero que me cuenten... ¿Ustedes ya vieron a los chicos de séptimo que hacían radio en la escuela? Sí. Sí. ¿Qué los vieron hacer? ¿Quién se anima a contarme? ¿Nadie me va a contar nada? Guido, ¿qué viste? Sí, en el grado hay un equipo grande y ahí siempre hacen. ¿En séptimo? Sí. ¿Un equipo que tiene qué? ¿Qué viste vos? No sé, no lo conozco. Ah, ¿te contó? ¿Quién te contó? Hugo. ¿Te contó el profe? Profe. Sí, el profe de séptimo. Bien, ¿y los chicos de séptimo les dijeron algo? No. Nada. Pero hoy me decían que se hacían los agrandados. Sí. Sí, ahí están todos de acuerdo. Ahí no dudó ninguno. ¿Por qué se hacen los agrandados, Camila? Porque ellos creen que son los dueños de la escuela porque son un poquito más grandes que nosotros. Son los más grandes, ya se están yendo, entonces están... ¿Y ellos y también los son agrandados porque son los primeros que hicieron radio? Sí. ¿Ustedes saben que...? Nos gritan. ¡Ah! No te puedo creer. Qué terrible. Les insultan también. Ya el año que viene les va a tocar ser los más chiquitos otra vez, a los de séptimo, y ahí van a tener que aguantarse, claro. Bueno, les cuento que los chicos de séptimo efectivamente hicieron radio, y también algunos de los que están en séptimo ahora hicieron radio cuando estaban en sexto. ¿Ustedes saben eso? ¿Les contaron? Sí. ¿Y quién les contó? Yo. Yo. Camila, ¿qué viste el año pasado? Contanos. Estábamos haciendo un teatro. ¿Radio teatro? Sí, casi lo mismo que estamos haciendo ahora con la señorita Graciela. Bien. Estábamos practicando teatros así, cada uno tenía personajes. Y el año pasado grabaron. Grabaron, bueno, también grabaron un cuento el año pasado los chicos de séptimo. Nacho, le vamos a pedir a nuestro operador. Hay un cuento que hicieron los chicos de séptimo que ya no están más ahora, deben estar en algún primer año. Así que vamos a escuchar lo que hicieron. Había una vez un cohete muy simpático que escribía cuentos y lo contaba de planeta en planeta. Era yo, un cohete joven y bello, tan bello que todas las cohetitas vivían los motores por mí. De pronto, un día, me mandaron a un planeta muy lejano, llamado Tierra. Era un planeta muy bonito, lleno de verdes prados y azules mares. Cuando aterricé sobre la plataforma terrestre 44B, me quedé cohetizado al ver las grandes maravillas del planeta. Entonces, en ese instante, decidí que quería quedarme a vivir allí para siempre. Buscaría una cohetita guapa y simpática, aterrizaríamos juntos y seríamos felices por el resto de las eras estelares. Cené un poco de carburante y me acosté a dormir. Le diría a todos los habitantes del planeta que me quería quedar a vivir con ellos. Pero a la mañana siguiente desperté sofocado. Escuché gritos. Había más de 100 terrestres corriendo de un lugar a otro, con maletas, instrumentos extraños, largas y blancas batas. Uno de esos terrestres, de pelo oscuro, se me acercó y dijo: Qué bueno que llegó el cohete que había pedido. Suba, profesor, porque no queda tiempo. La mujer que hablaba y el otro terrestre de pelo blanco subieron en mí y se disponían en hacerme despegar. Pero yo bloqueé todos mis controles y quise comentarles mi pequeño tema. Verán, amables terrestres, me gustó su planeta. Bueno, ahí estábamos escuchando un cuento sobre el cohete. El año pasado los chicos de séptimo trabajaron un montón de cosas, todas vinculadas con la astronomía, porque era el año de Galileo Galilei. Así que también ese cuento tenía que ver con eso. Hemos recibido un mensajito, chicos, dice: los felicitamos, sus compañeros de sexto y la seño Jimena, que el programa está saliendo bárbaro. Así que les vamos a mandar un beso grande a todos los que nos están escuchando y a la seño Jimena que se quedó ahí. El taller lo compartimos entre Graciela y Jimena. Bueno, se turnaron y hoy está Graciela acá y Jimena allá. Así que, bueno, un abrazo para ella y para los chicos y chicas. Y nos vamos a la tanda, ya estamos sobre el horario de la tanda. Estamos en un momento de bisagra de la historia y cuando las bisagras de la historia rechinan sobre sus goznes, compañeros, me parece que hay que intervenir en los debates, estar en la plaza pública, debatir fraternalmente. Hace 6 meses atrás teníamos una desilusión, pero luchamos y nos entregamos a defender un derecho digno y humano que es la fuente de trabajo, que es esta cooperativa que hoy ustedes están viendo y estamos de pie. Transmite La Gráfica desde la Cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Yo siento que la Argentina es también una gran fábrica recuperada, una gran fábrica que en algún momento se cerró. Radio Gráfica. Cueste lo que cueste, esa fábrica va a seguir abierta y funcionando. No la van a cerrar más, esta gran fábrica recuperada que es la Argentina. Recuperando el aire. Son los colores de mi nación. Porque la identidad es parte de nuestra soberanía. Apoyamos la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. Radio Gráfica, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, Cooperativa Gráfica Patricios. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Este lunes 13 de septiembre a las 18 horas te convocamos a participar del encuentro y debate en Radio Gráfica FM 89.3, los trabajadores y el proyecto nacional, en el marco de la campaña para las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, el próximo 23 de septiembre. Hablarán Marcelo Nono Frondizi, Roberto Pianelli, Juan Cácamo, Francisco Tito Nena. Convocan los integrantes de la lista 10 en las elecciones internas de la CTA y Radio Gráfica. Te esperamos en Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, Ciudad de Buenos Aires. Información y realidad sin fracturas. Radio Gráfica 89.3 con las patas en la fuente. Hora libre para jugar, para conocer, para comunicarte con tu propia voz. Hora libre para elegir lo que te gusta hacer y que te escuche tu barrio. Entramos y salimos acá en Hora Libre en el barrio. Hace mucho calor, le cuento a la audiencia. Afuera hace 22 grados, pero acá debe ser como 45, ¿no? Más o menos. ¿Qué les parece? Calor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, calor. Bueno, ¿vamos a volver a dar el teléfono? Pueden llamarnos al 416. Otra vez todo, dale, vamos. 416-2848. Muy bien, ahí nos pueden llamar. Y si nos quieren mandar un mensajito de texto. Al 1530-8062-26. Muy bien. Tenemos algunas adivinanzas. Nos vamos a poner a charlar de qué pasa y qué hacen ustedes en la escuela todas las mañanas y las tardes. En el horario de clase. Pero antes de eso, ustedes trajeron algo de lo que hacen en la escuela con la seño. Algunas adivinanzas, sin los resultados. A ver. Adivinanza 1, acá la compañera, nombre. Julieta. Julieta, una adivinanza, vamos. Camina, camina y nunca llega a la esquina. Camina soy? Y camina y nunca llega a la esquina. No sé, a ver, otra hay ahí. Otra, acá hay otra adivinanza, vamos, fuerza, animarse, animarse. Me gusta cuando me dejan donde me tienen que dejar. Todos los días me tiran y me vuelven a juntar. Me gusta, otra vez, me gusta, no entendí nada. A ver, dale, dale, me gusta. Me gusta cuando me dejan donde me tienen que dejar. Todos los días me tiran y me vuelven a juntar. Una más y dejamos ahí la expectativa abierta sin dar los resultados. ¿Quién me da otra adivinanza? Yo soy Ana Paula y es la adivinanza. Voy por la habitación, por la cocina, muevo la cola y levanto polvo. ¿Quién soy? Esta me parece que la sé, pero no voy a decir nada igual, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién me cuenta cómo es un día en la escuela número 3 con la señora Graciela? ¿Qué están estudiando con la señora Graciela? Teatro. Teatro, me dice acá. Muy bien. Estamos practicando también. Cada uno tenemos un personaje como con Graciela. Estábamos haciendo para actuar y teníamos que practicarnos como la obra y ensayarla delante de todos los chicos. ¿Qué onda la lectura en voz alta? ¿Difícil? Sí, más o menos, sí. Hay que practicar bastante, ¿no? Sí, ayer... Perdón, ¿qué cuesta más? ¿Leer en silencio o leer en voz alta? Leer en voz alta. ¿Por? Porque te da vergüenza. Ah, obvio, acá me hace el gesto como obvio, porque te da vergüenza, ¿no? Es verdad, sí. Más difícil. ¿Y qué? ¿Cómo es eso de leer? Hay algunos signos que están escritos, pero que suponen algunas entonaciones. Por ejemplo, ese punto con un palito, ¿vieron? Que abre y cierra. ¿Qué crees? Signo de exclamación, me dice acá. ¿Y qué hay que hacer con ese signo? Hay que como expresarlo bien, porque estamos actuando, no estamos practicando leyendo así nomás. Igual cuando se lee también se le pone una entonación. ¿Y ese otro signo que tiene un puntito y es como un ganchito? Es de pregunta. Este me hace todo con obvio, una pregunta. Que me haga como me estás preguntando. ¿Y cómo se hacen las preguntas? ¿Tienen un tonito distinto? Sí, sí. ¿Es el mismo tono cuando uno hace la pregunta de cuando no. hace la respuesta? No. Un montón de cosas que están escritas. Nosotros al hablar todo el tiempo las entonamos distinto y eso hay que aprenderlo. Bien. Sí, y ayer estuvimos actuando también con un teatro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién se acuerda de una obra que están leyendo? Le están pidiendo que les sople la seño. Seño, ¿nos sopla qué obra están leyendo? Sobre la ley. Ah, sobre la ley 1420. ¿Qué es eso? Que se trataba que habían un grupo de chicos en una escuela. ¿Sí? Que tenían que practicar mucho para que les salga la letra, para que les salga escribir, y no es como ahora. ¿Cómo es esto? Tenían que, por ejemplo, si no les salía la A, ¿sí? Tenían que practicar hasta que les salga. ¿Escribiendo la A miles de veces en el sí, pizarrón? Sí. Por ejemplo, escribiendo... La maestra se enojaba y le decía que le escriba 100 veces una letra A en el pizarrón hasta que le salga bien. Vos decías que eso no es como ahora. No. Como se estoy también, se trataba de que un chico que tenía que llevar una como tipo una prueba oral, ¿sí? Se había olvidado una palabra y no sabía cómo reemplazarla con otra. Y lo pusieron en una esquina... Y me parece que había sido con oreja de burros. Por eso le dicen que lo que no saben, oreja de burro le van a crecer. De ahí viene lo de orejas de burro. ¿Vos qué decías? ¿Qué le pasaba a los que no sabían? No, que antes cuando tenía la mano sucia, la maestra venía y le pegaba con la regla en la mano y le decía que se vaya a limpiar las manos. Tremendo eso de la disciplina. A ver, Julieta. Julieta. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, claro. Mi abuela cuando era chiquita, ella escribía con la mano, no con la derecha, con la izquierda. Con la izquierda, era zurda. Entonces la maestra le pegaba con la regla para que escriba con la derecha. ¿Y con qué escribió tu abuela? Con la izquierda. Claro, porque vieron que uno nace con más predisposición para escribir o de la derecha o de la izquierda, y antes, o esto que vos contás, o tratar de atar la mano izquierda para que se acostumbren a la fuerza con la otra. O le pegaban carpetazos. Qué terrible lo que están contando. Camila. Mi papá me contó que antes cuando él iba a la escuela, si no le salía algo, lo ponían en un rincón con maíz o no me acuerdo bien con qué era. Con y con la rodilla y le hacía quemar toda la rodilla o si no con sal gruesa. Que te pincha. Y cuando pasa mucho tiempo, es muy doloroso. Sí. Todos, ¿qué? Contame. Y se te mete dentro del cuerpo también. Terrible, ya es como sanguinario. Bueno, algunas cosas de la escuela muy antigua que tenían que ver con la disciplina, por suerte, cambiaron, ¿no? Sí. Eso hoy no se hace más. ¿Por qué ustedes creen que no se hace más? Porque ¿qué sí, habrá cambiado? Yo pienso que los maestros no pueden hacer lo que quieren a nosotros. ¿No? Porque nuestros padres nos pueden retar y obligar a hacer algo. Tampoco los padres pueden hacer eso. Bueno. ¿Podrían? Podrían retarnos. La maestra también te puede retar, sí, si te portas maestra, mal. Sí. Sí. Pero se van buscando otras formas, ¿no? De enseñar. Van cambiando todo. Se llegó a la conclusión, por suerte, ahora de que derecho. no se puede lastimar a nadie, que esa no es por la manera de educar a nadie. Por los derechos que hay ahora. Por los derechos, ¿qué derechos serían? Derechos de niños. Entre otros, los derechos de los niños. Muy bien. ¿Cómo es esto? Porque lo que pasó antes del 1820, ¿no? 1880, para nosotros es como algo viejo ya. Y sí. Y los que vienen... Para mí también, te cuento. Sí. Para la señora también. Para los que están viniendo, por ejemplo, adelante, que van a venir más gente adelante. En el futuro. Para pensar que lo que hacíamos nosotros era viejo para ellos. Bien. Las cosas fueron cambiando. Algunas cosas cambiando. No, ¿eh? Que la escuela es el lugar para aprender a leer y escribir, eso sigue sucediendo. Sí, eso sí, está sí. Bueno. También sigue pasando desde que la educación se hizo obligatoria en la primaria para todos y todas, que es la institución por la que más gente pasa. Casi todas las personas, y tendría que ser todas, sí, por ahora es casi todas, pasan por la escuela. ¿Ustedes sabían? Uh-huh. Así el día de mañana es alguien y puede tener los trabajos que quiera. Por ejemplo, porque a mayor educación, más posibilidades de acceder a un trabajo, ¿sí? Bien, sí. Bien. Bueno, eso es lo que están estudiando con la señora Graciela. ¿Y con Jimena? Con Jimena estamos haciendo fracciones, cálculos de fracciones estamos difícil. Haciendo. Qué difícil la matemática. Más o menos. ¿Qué ¿Les gusta la matemática? A mí me gusta más matemática. ¿Les gusta más matemática? Sí. A mi ¿Este lengua. ¿Es el primer año de fracciones o ya venía de antes? No, ¿cómo? No, ya el año pasado estuvimos viendo también. ¿Y hacen operaciones sí. con fracciones? Sí. ¿Dividir con fracciones? Sí. ¿Vos sabés dividir con fracciones? Sí. Sí. Sí. Jimena, acá todos saben, si nos está escuchando, ya podés tomar prueba ahora cuando vuelvan los chicos o mañana a la mañana. El lunes no van a tomar prueba. Sí, el lunes. ¿Y están estudiando? Tenemos que estudiar el fin de semana. Oh, todo el fin. Justo que les iba a preguntar después qué hacían los fines de semana, este fin de semana van a tener que estudiar. Bueno, fracciones entonces en matemática, están viendo radioteatro y teatro en la hora de lengua. ¿Qué más? Algo de historia que tiene que ver con esta ley, supongo, esto del antes y el después. ¿Y ciencias naturales? El censo, no. Sociales. Ah, porque hoy vi algo en el pizarrón. Vi la población. ¿Qué estaban viendo? En naturales, los seres vivos. Los seres vivos en naturales. Sí. Y eso que estaba escrito en el pizarrón cuando yo llegué hoy, que era sobre la cantidad de población, ¿y eso qué era? Los de los... Ciencias sociales. Sí. Ahí, a ver. La densidad, los tipos de migración. Están estudiando, ¿y eso se vincula con el censo que se va a hacer ahora? ¿Qué censo se va a hacer? ¿Qué les contaron? ¿Alguien sabe? De que se va a hacer un censo para saber cuánta población hay. ¿Solamente cantidad de población o se preguntan otras cosas? Otras cosas, el nombre. ¿Qué todo. Más? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos son? ¿Cuántos no? Exacto, se quiere saber cuánta población hay, pero también qué características tiene esa población y acceso a cuántas cosas tiene esa población. También los habitantes. Los esa habitantes es la población, la cantidad de habitantes. Pero después... Por ejemplo, todos los habitantes que tienen nuestro país están yendo a la escuela, todos tienen acceso a los hospitales. Sí. ¿En cuánta superficie? Porque acá la compañera decía la superficie. ¿Viven todos pegaditos o viven en... Hay lugares donde los campos, la gente sí. vive más separada una de la otra. Sí. ¿Y eso tendrá que ver con la densidad? Sí. No sé. Cara de misterio. Cuanta más gente acumulada en un pedazo más chico de tierra... Hay más densidad de población. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que en la capital federal, acá en la ciudad de Buenos Aires, habrá más densidad que, por ejemplo, en el sur, en un campo muy grande? Sí. Sí, sí. Sí, porque hay más gente acumulada. En el sur la gente vive más dispersa, más alejada. Bien. Bueno, ¿y tienen materias especiales? Sí, sí. Todos me dicen que la mejor es gimnasia, educación física. No. No. Bien, todos me dicen, sí, fútbol. No, porque algunos que no hacen nada les pone sobresaliente y así. Así cualquiera. ¿Vos hacés? Sí. Sí, a veces. ¿Qué haces en educación física? Jugamos al vóley, al básquet, jugamos a softball. Ah, un montón de deportes distintos. Yo el softball nada, no sé nada. ¿Te gusta a vos el softball? Más o menos. Y los cuando hay hora libre, los chicos juegan al fútbol. Los chicos juegan al fútbol. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿En qué puesto te gusta jugar? En cualquiera. ¿Hay alguno que sea particularmente arquero o que tenga algún puesto que juega siempre? ¿Quién? Kevin. Kevin o José. Pero... ¿Son arqueros siempre? No. Saben atajar, pero cuando quieren salen. Ah, porque si no es aburrido quedarse ahí clavado en el arco, ¿no? Está bien. Bueno, entonces tienen educación física, ¿qué más? Softball. No, en educación física inglés, eso. Inglés. Inglés. Inglés es el idioma extranjero. La otra vez vinieron los chicos de séptimo de la escuela de ustedes y relataron un partido de la final del mundial en inglés. Sí, porque la señorita nos pide porque a ella le gustaría que nosotros salgamos al aire hablando en inglés. Ah, bueno, si quieren prepararse y se animan. Igual le ganábamos a Brasil, nada de lo que relataron sucedió. Pensamos que tal vez era una primicia, pero no pasó, fue terrible. Sí. Bueno, vamos a descansar un poquito con otro tema musical de lo que eligieron los chicos de sexto grado. Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Necesito que me dé un electroshock, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Hay hombre. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido Acabamos de escuchar Daddy Yankee con Llamado de Emergencia. Muy bien, José, ahí pasándonos la música que eligieron los compañeros para musicalizar el programa de hoy de Hora Libre. Y seguimos acá charlando y les voy a contar, aprovecho, ustedes sabían que el año 2010, este año, es el año de la juventud. El año de la juventud se hicieron un montón de actividades en todo el mundo porque es el Día Internacional, es el año internacional de la juventud. Y la apuesta de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, es justamente a que los jóvenes puedan tener su voz y protagonismo, no con los estereotipos que suelen aparecer en los medios de comunicación, donde se los vincula siempre con que son peligrosos, revoltosos o que no hacen nada, sino al revés, todo lo que sí hacen los jóvenes en todo el mundo. Así que les cuento lo que dice, son estigmatizados los jóvenes si bajan los brazos para hacer los deberes y condenados si los levantan para pedir por sus derechos, al menos en la mirada mediática actual que demoniza a los adolescentes. En México hubo una reunión de países de todo el mundo, la Conferencia Mundial de la Juventud en el Año Internacional de la Juventud convocó a la opinión pública y a los estados a dejar de condenar a los chicos y chicas y ocuparse de ellos desde una mirada adulta, sino escuchando sus voces y los pedidos que los chicos y chicas tienen para hacer. Les cuento que, por ejemplo, 1,8 billones, billones en el mundo son niños, niñas y adolescentes que tienen entre 10 y 24 años. De ese 1,8 billones, que es un número enorme, más de la mitad de los y las jóvenes son pobres y sobreviven con menos de $2 por día. 15 millones de chicos, de chicas adolescentes por año son madres. Y 4 de cada 10 contraen enfermedades de transmisión sexual. La cuestión es, se están armando grupos de adolescentes que defienden sus derechos, que cuentan cómo cuidarse, que también reclaman qué les gustaría aprender y que reclaman que sus voces sean escuchadas. Hoy estamos haciendo un poquito de eso, de escuchar las voces de los jóvenes, que son ustedes del futuro, porque vieron, acá dice entre 10 y 24 años, así que ustedes también son protagonistas de esta historia. Y me soplaron por ahí que pregunte sobre la biblioteca. Julieta, ¿qué onda la biblioteca? Vamos, dale, contame, ¿en qué horario van, Julieta, a la biblioteca? ¿El horario, por lo menos? A la tercera hora. ¿Tercera hora todos los y días? A la... No. Ah, los viernes nomás. Y después del recreo comedor, que vendría a ser la sexta hora. Sexta hora. Bien, ¿y qué hacen en la biblioteca? Jorge, ¿qué hacen en la biblioteca? Vemos videos de San Martín. Ahora cuando veníamos, estábamos viendo videos de Belgrano. Belgrano. Domingo Faustino Sarmiento. Ah, pensé que era Domingo Faustino Belgrano. Digo, ese es un prócer nuevo. ¿Camila? En los viernes, la tercera y cuarta, nosotros miramos los videos sobre los derechos del niño. Después a la tarde, algunos viernes, si es que nos portamos bien, la señorita nos dan casi las últimas horas para mirar películas para que nos divertamos un rato. O si no, nos dan, como ahora nos dieron un video, estaban poniendo sobre Domingo Faustino Sarmiento. José, ¿cuál fue la mejor película que viste en la biblioteca? La de El ladrón de rayos. ¿De qué trata esa película? No me acuerdo. ¿Y cómo sabes que es la mejor? ¿Por qué es la mejor? ¿Qué estaba bueno? ¿El personaje? ¿Las imágenes? ¿Qué? Porque se trataba de mitos, leyendas, todo eso. Ah, mirá qué bueno. Bueno, ¿y alguien más? ¿La mejor? ¿Vos, Julieta, la mejor película? Ninguna. Todas más o menos igual, nada del otro mundo. Bueno, acá Julieta y Camila tenían algo preparadísimo, ensayado. A ver si nos sale al aire y en vivo, que al aire y en vivo todo es más difícil, ¿no? Yo cuento tres y ustedes van a hacer la prueba, terrible prueba de hoy, de hacer al aire esto. Uno, dos, tres. Era una gata, ética, pelética, pelín, pamplética, pelada, peluda, pelín, pampluda. ¡Wow! Salió, señor. La estuvieron practicando, ¿eh? Y tenemos que dar también algunas soluciones de las adivinanzas. Vamos con la primera. ¿Cuál era la primera? La primera, la había leído Julieta, la primera. La repetís y damos la solución. Camina, camina y nunca llega a la esquina. Camina, camina y nunca llega a la esquina. ¿Quién la sabe? ¿Jorge, la sabes? El reloj. El reloj. Camina y camina y nunca llega a la esquina, el tiempo que no se detiene. ¿Y qué otra adivinanza había leído acá? Me gusta cuando me dejan donde me tienen que dejar. Todos los días me tiran y me vuelven a juntar. No la hace esa. La basura. Ah, obvio que era la basura. Ahora que lo decís, ¿vos te sabés todas las adivinanzas? ¿Ya las habías escuchado? Sí. Ah, por eso. Camila, ¿vos habías leído una? No, ahí. Voy por la habitación, voy por la cocina, muevo la cola y levanto polvo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La escoba. La escoba. La escoba. Estuvieron juntando adivinanzas. Estaban el viernes pasado cuando hablamos por teléfono, que acá estaban los chicos de otra escuela. Ustedes me contaron que estaban con las adivinanzas. Adivinanzas, colmos, dichos y trabalenguas. Bien, ¿vamos con algún colmo? El colmo de... Ah, hoy me contaron uno a la mañana que estaba bueno. El colmo del electricista, ¿quién me lo contó? Jorge me lo contó. Contámelo al aire, a ver. ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿Cuál es el colmo de un electricista? A ver, ¿cuál es, Jorge, el colmo de un electricista? ¿José? Que le tenga miedo a la calle corriente. Que le tenga miedo, muy bien. ¿Camila? ¿Cuál es el colmo de un enano? ¿Cuál es el colmo de un enano? No sé. Que un policía le diga alto. ¿Tienen más colmos por ahí o más? ¿Qué más tienen? Al micrófono. ¿Cuál es el colmo de un perro salchicha? Paren, déjenme pensar. ¿Cuál es el colmo? Nacho, mi operador sabe. ¿Cuál es el colmo de un perro salchicha? Nada, pone cara de que no sabe. ¿Cuál es el colmo? Llamarse Pancho. Llamarse Pancho, el colmo de un perro salchicha. Hot dogs. Hot dogs, que llamarse hot dog. A ver. Una adivinanza. Una adivinanza, no digas el resultado. Estoy en el cielo y no soy sol ni nube. ¿Qué soy? Estoy en el cielo y no soy sol ni nube. El planeta Marte. La letra O. La letra, no entendí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo la letra O? Estoy en el cielo. ¡Ah! ¡Qué tonta que soy! En la palabra cielo. Ya entendí. Ya entendí. Bueno, tenemos muy poquito tiempo. Si tienen más adivinanzas o más... Julieta me señala con el dedo algo que no veo tan lejos, Julieta. Léemelo y contale a la audiencia. ¿Qué le dijo la luna al sol? Paren. ¿Qué le dijo la luna al sol? ¿Qué le dijo la luna al sol? Qué calor, no sé. ¿Tan grande y no te dejan salir de noche? Está bueno, está muy bien. A ver ahí. Yo tengo un chiste. Vos tenés un chiste. Sí. A ver si nos hace reír. Primer acto, un señor limpia una letra O. Segundo bien. Acto, otro señor limpia otra letra O. Tercer bien. Acto, otro señor limpia otra letra O. ¿Y cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Las O limpiadas. Las O limpiadas. Bien, ¿algún otro chiste? ¿Qué le dijo el fósforo a la caja? ¿Guardame? No, sacame, no sé. Por vos pierdo la cabeza. ¿Sí? Primer acto, un sucio en la cama con un jabón. Sí. Segundo acto, el mismo sucio en la cama con un jabón. Tercer acto, el mismo sucio en la cama con un jabón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Acá, la compañera. Durmiendo con el enemigo. Con el enemigo. Durmiendo con el enemigo, está buena, esa está buena. Nos queda poquito, alguno más que hayan traído preparado. Tenemos un montón de hojas con un montón de colmos, adivinanzas, chistes. Julieta. ¿Qué es lo que te sacan antes de tenerlo? ¿Qué es lo que te sacan antes de tenerlo? ¿Qué es lo que te sacan antes de tenerlo? ¿Qué? La cámara de foto. ¿Qué es lo...? La foto. La foto. ¿Qué es lo que te sacan antes de tenerlo? La foto. No entendí. Ah, ¿qué es la...? La segunda que no entiendo. Bien, bien. No estoy pasando la prueba. No estoy pasando la prueba. Tengo una. Allá hay una. ¿Quién? ¿José? Tiene anotado ahí un pequeño machete. ¿Qué es tan chiquito? ¿Cómo ves eso tan chiquito? A ver, contanos. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo. Y tan solo preguntar se limita mi trabajo. ¿Qué es? No sé, ¿alguien sabe? Sí, acá saben. Vamos, vamos. El signo de pregunta. Muy bien, el signo de pregunta es el que hablábamos antes. De ¿una interrogación? Más? De interrogación, está bien. Es lo mismo. Me corrige, todo el tiempo me corrige, José. Primer acto. Un listo se saca en un examen un 6. Sí. Segundo acto. Un listo se saca un 8, el mismo listo se saca un 8 en el examen. Sí. Tercer acto. El listo se saca un 9 en el examen. ¿Cómo se llama la obra? No sé. El mejor alito. Bueno, hasta acá, con estos chistes, estas adivinanzas, esos trabalenguas, llegamos con los chicos y chicas de sexto grado A y la representante de sexto B y la señor Graciela. Fue nuestro primer programa de radio juntos, estuvo buenísimo y van a volver y tienen que volver los compañeros que nos están escuchando. Mandémosle saludos a los que están escuchando en el último minuto que nos queda de programa y nos vamos del aire, José, tu momento, dale, que estabas ahí. Bueno, dale, Guido, ¿a quién le mandamos saludos? Ya, que nos vamos. Le mando un saludo a Jimena. Jimena, la seño. A ver, Camila. Yo le mando saludo a todos los chicos que nos están escuchando, a toda la maestra, y le digo feliz día. Ahí está, nos habíamos olvidado. Mañana, día del maestro y de la maestra, feliz día a todos los docentes. ¡Feliz día, Jimena! Te lo dice así recitando. ¡Feliz día, Jimena! ¿Alguien más? ¿Julieta? ¡Feliz día a todos los maestros! ¡Feliz día, Graciela, para vos! Y bueno, nos vamos. Esto fue Hora Libre. ¡Feliz día, señorita Graciela! ¡Ay! Bueno, nos vamos porque se termina Hora Libre en el barrio. Hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos. ¡Chau!